Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Luego de 2 años de descubrir una pintura de Carballo, especialistas dudan de su autenticidad. Han pasado ya 2 años desde que una familia de Toulouse, en Francia, descubriera un cuadro atribuido a Michelangelo Merisi da Carballo. El óleo sobre tela de gran formato en buen estado de conservación fue realizado entre 1600 y 1610 y representa a Judith y a Jole Berns. En el mercado internacional, el cuadro tiene un valor estimado de 120 millones de euros. Desde su descubrimiento, la pintura ha estado sometida a una serie de peritajes e investigaciones, las mismas que han arrojado como resultado la autenticidad de la obra. Sin embargo, aún persiste la polémica por varios sectores del arte de Francia que aducen que la pintura no es de Caravaggio, sino de Luis Vinson, un pintor flamenco discípulo del caravaggismo. El libro Línea de Sombra ya está en circulación. Los detalles con Darío Males. Las 4 esquinas del Centro Histórico de Quito son el escenario del libro fotográfico Línea de Sombra del Dr. Efrén Guerrero. Este libro tuvo previsto presentarse el pasado miércoles en la librería Rayuela. Para su autor, las imágenes presentan a las personas que habitan en las entrañas de Quito y que se resisten a cambiar, pese a las modificaciones que la ciudad enfrenta por la modernidad. Las considera como una esencia de la identidad de los quiteños. Y esas cosas que nos hacen quiteños están encapsuladas en el centro, o sea, todo lo que nosotros decimos, ¿qué somos quiteños? Las tradiciones, ya, ¿dónde están las tradiciones? En el centro. ¿Qué somos los quiteños? Nuestras leyendas, ¿dónde están las leyendas? En el centro. ¿Dónde están nuestros lugares de encuentro hasta para reclamar políticamente? Están en el centro. Si perdemos esa idea de que se vuelve un lugar de diseño donde va a haber bares y va a haber historias, no va a ser el lugar donde nosotros podamos recuperar nuestra propia identidad, especialmente en un momento donde la ciudad está pasando en yo pienso personalmente en una crisis de identidad, donde nuestros propios valores como quiteños están en un momento liminar, un momento de crisis, donde vamos a tener que replantearnos las maneras en que el quiteño se concibe a sí mismo y concibe a la ciudad donde vive, ¿no? El libro contiene más de 40 imágenes en blanco y negro en las que el público puede observar la arquitectura del Centro Histórico de Quito complementado por sus habitantes. El discurso de la obra señala que es esa gente la que sostiene la identidad de la ciudad, a pesar de que los modelos de urbanidad traten de esconderlos. El libro se lo puede encontrar en la librería Rayuela, ubicada en las calles Germán Alemán, E12-62 y Juan Ramírez, sector Estadio Olímpico Atahualpa. Al vuelo de cometa, navegan los recuerdos de aquel amor que... Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.